Esta bala es antigua. Antes, la bala fue otras cosas, porque la transmigración pitagórica no solo es propia de los hombres, fue el cordón de seda que en el oriente reciben los visires. Fue la fusilería y las bayonetas que destrozaron a los defensores del álamo. Fue la cuchilla triangular que cegó el cuello de una reina. Fue los oscuros clavos que atravesaron la carne del Redentor y el leño de la cruz. Fue el veneno que el jefe cartaginés guardaba en una sortija de hierro. Fue la serena copa que en un atardecer bebió Sócrates. In Memoriam J.F.K. Jorge Luis Borges.